eleva a lo más alto de nuestra cordillera. La madre roca, nuestro padre cielo, Yaldén. Pueblos originarios, donde la voz de la madre tierra se expresa y danza al ritmo de los cuatro elementos, levantando su voz para ser escuchada. Para ser escuchada. Buenas noches. Hoy es nuestro primer programa en esta radio, la 90.1 FM Moreno. En principio, voy a presentar a las personas, a mis compañeros con los cuales vamos a hacer este programa que se ha dado en llamar Pueblos Originarios. Muy buenas noches. ¿Cómo le va, señor Oscar? ¿Cómo anda, señora Sandra? Urquiza. Sí, señora. Vio, siempre le cambio el apellido. Siempre le pifia de apellido. Muy bien. ¿Lo voy a cambiar? No. Quédese con ese. Uno más cómodo, viste, cosa que me lo digas y... Sí, es ese. Es ese. Y por otro lado tenemos a nuestro amigo Willy Guillermo Díaz. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo andas, Willy? ¿Todo bien? Todo bien. Acá preparando el programa, preparando la columna y las entrevistas. Ok, mucha información. La pregunta del millón. ¿Cómo estamos? Como palo de gallinero. No, pero bien, un poco de calor acá adentro, sí, pero, la verdad. Pero bien. Pero bien, poquito. No, zafamos. Y estamos como un poquito nerviosos, ¿no? Y el primer programa, ¿viste? No es para menos. Primer programa, primera vez que obviamente al ser primer programa, pero primera vez que salimos al aire. Es como que somos primerizos. La verdad. Y es así, es como nuestro bautismo. Así que bueno, aprovecho para saludar a nuestros padrinos y profesores, a Martín Raffo, a Leo acá que nos está operando, y bueno, saludos para todos y para todos los oyentes también. Y también yo quiero saludar a nuestros compañeros del programa anterior. Exactamente, saludos para todos los chicos. Saludos para todos y bueno... los mejores augurios para los programas que vienen. Un saludo para la gente, para la gente que está en casa, me está escuchando, así que de acá un cariño enorme y bueno, que si le interesa el temita, que llamen, no hay ningún problema. ¿Sabes una cosa? Creo que de miedosa, no le dije a nadie. No. No le pasé el número a nadie, ni le avisé a nadie que hoy hacíamos el primer programa. No, yo en casa nada más dije, escuchen que hoy salgo la noche. Pasa que en una de esas los de casa no van a decir todo bien, todo salió súper lindo, ¿no, Willy? Así es. Bueno, yo he mandado algunos mensajes para que me estén escuchando y bueno, también quería felicitar al programa anterior que salió muy bueno, a los compañeros Gladys, Ariel y Juana. Felicitaciones. Sí, bien ahí. Bueno, ¿qué les parece si más o menos le contamos a nuestros oyentes de qué se va a tratar este programa? Bueno, en principio, como ya escucharon, el nombre de este programa es Pueblos Originarios. Y nuestra idea es traer a conocimiento de el mayor número de personas posibles cuál es, qué hacen, dónde viven, dónde vivieron y el momento actual en el que están pasando las diferentes comunidades, tanto de nuestro país como nuestros hermanos vecinos de otros países. Nuestra idea es, en principio, armar diferentes columnas relacionadas con la historia, con lo ancestral, es decir, con aquello que nos viene desde lejos y que muchos no conocemos ni los cómo ni por qué, del origen, por ejemplo, de alguna comida ritual ancestral o algún instrumento. Columna que va a estar a cargo acá del señor Urquiza. Así es. Y esta noche vamos a ver el bombo. Vamos a ver el bombo. Y por otro lado... Y bueno, Willy. Sí, en la columna de historia estaremos viendo, haciendo una presentación de lo que se va a referir sobre hechos y acontecimientos. Y luego también voy a pasar a hacer dos entrevistas a una descendiente mapuche, a Nazaret, y también a los profesores de lengua del bachillerato del Cañón, y vamos a estar hablando sobre las lenguas originarias y la relación hoy en día de estas mismas lenguas. Otro de los bloques que ideamos con los chicos es el de actualidad, en el cual justamente vamos a tratar de traerles todo lo referente a lo que está aconteciendo, tanto aquí en nuestro país, en nuestras ciudades, como en nuestros países vecinos. Y si estás, perdona, y si estás en tu casa, llama al 466-6559, mensaje de texto al 15-61-54-03-59, o si no, por mail, micrófonoabierto@fmmoreno.com.ar desde la web. Así que, bueno, Twitter, Facebook, a full. Lo que fuere. Pero comuníquense con nosotros. Exactamente. Bueno, que pidan un tema también, puede ser. Sí, por favor. Creo que ya dijimos la mayoría de las cositas que vamos a presentar en este programa. Sí. Ay, qué bueno. ¿Te algo? Creo que no. Creo que no. Creo que no me olvidé de nada. No, yo digo. No, bueno, sé. No, por favor, amigos, compañeros, corríjanme. No, bueno, no. ¿Vamos a un temita musical? Vamos. Dale. Sunabia ya la kunandia, richari kuspa, tantana kusan. Tusuntu sunabia ya la kunandia, la pacaria spa, unana kuspa. Ujuchu ujalpa, mana tingi chu, ujuchu ujalpa, mana tingu chu, mana tingu chu. Baila, baila el continente. Agitando, enamorándonos, un pedacito del planeta que Editorial. Desde hace 8 meses, la comunidad querandí está acampando y un año hace que está resistiendo la construcción de un country en Punta Canal, en el municipio del Tigre. Este lugar ha constituido desde tiempos inmemoriales en un sitio sagrado, en el cual la comunidad querandí allí enterraba sus muertos. Es importante este lugar por varias razones. En principio, sus restos arqueológicos son de suma importancia, tanto como su fauna y su flora, ya que esto ambos es flora y fauna autóctona, dada la existencia de esteros en esa zona del Tigre. La comunidad querandí está apoyada en estos momentos por diferentes comunidades, entre ellas la comunidad Colla y la comunidad Guaraní, como así también distintos movimientos ecologistas y organizaciones sociales que acuden los fines de semana a dar apoyo incondicional a todos estos hermanos que están tomando posición y luchando por un derecho concreto, que es no perder el último bastión que les queda relacionado a su cultura, relacionado a su idiosincrasia. Anteriormente tenían lugares sagrados en La Pampa. Esto ha desaparecido. Y dada la importancia que es el último lugar en el cual estarían preservando su historia, su memoria, su idiosincrasia, es que llama poderosamente la atención, para algunos, para otros no, que hasta el momento la presidenta no los ha recibido, no les ha otorgado una audiencia. Por otro lado, es innegable y no se puede desconocer que el intendente de la zona de Tigre ha dado la anuencia para la construcción de este country. Aunque las obras ya hace aproximadamente un año que están paradas. En principio, conservar la cultura, la memoria y todo aquello que hace a la idiosincrasia de los pueblos significa tener identidad, saber nuestro origen. Y este derecho es algo legítimo en todo ser humano. Por lo tanto, preservar esos espacios, tanto físicos como culturales, hacen al bien común, ya que todos los que vivimos en este país y en este planeta tenemos que tener el derecho a expresarnos y a compartir nuestras culturas con todos aquellos que así lo deseen y quieran escucharnos. Editorial. Editorial. Editorial. Editorial. La madre roca, silenciosa y transparente. Bueno, gente, es importante, creo, que podamos, cada uno desde nuestro lugar, digo, hacernos cargo de esto que está pasando. Así es, y bueno, cómo están dando la lucha, ¿no?, por sus tierras. Y bueno, yo justamente hoy en Historia tenía preparado algo de los querandíes, ¿no?, que habitaron acá y siguen habitando, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires y bueno, en zonas de La Pampa también. Es importante esto que vos me estás, que nos estás contando. Porque, fíjate, la editorial da una línea, ¿no es cierto?, de pensamiento y también da una línea de qué temas uno va a tratar en este programa. Y el hecho de que podamos de alguna manera ampliar este tema y exponer, digo, ¿no?, al micrófono todo aquello que uno piensa respecto de esto y tomar posición, creo que es importante porque me parece que cada uno desde su lugarcito algo tiene que hacer, digo. Sí, yo te quería hacer una preguntita. Sí, decime. Más que nada saber, viste, cuál fue el núcleo principal de la problemática indígena en nuestro país. Mira, se han hecho muchos estudios alrededor de este tema, pero la propiedad de la tierra y sus derechos, básicamente, ha sido el núcleo del problema indígena. Fíjate que las comunidades indígenas tenían una relación muy sagrada con la tierra, con el aire, con el agua, con el fuego. Y esto no era por un lado vivían lo sagrado y por otro lado la vida de todos los días, no. Estos dos aspectos de la vida cotidiana y lo sagrado estaban intercomunicados, interrelacionados entre ellos. Por eso es tan importante el derecho a la tierra, el derecho que ellos están reclamando por su lugar de pertenencia. Sí, sí, con Decime. Respecto a eso yo te quería preguntar si hoy en la actualidad hay algo legal que apoyen a los pueblos indígenas con respecto a la propiedad de la tierra. Mira, ya en el año 96 se sacó una declaración a nivel mundial que se llamó la Declaración de Manila, en donde las poblaciones indígenas reconocen que su vida y su cultura surgen de la tierra y el agua, y que sus enseñanzas y valores perpetúan sus relaciones sagradas y profundas con estas, que es lo que yo justamente te estaba diciendo. Y por otro lado, dice que todas las tierras o zonas ocupadas por las comunidades, sí, hay que retirarse de ese lugar, va a tener que ser con la autorización y la aceptación de las propias comunidades. Y por otro lado, lo que dice que hasta el presente deben ser declaradas tierras ancestrales o dominios ancestrales todos aquellos lugares, como justamente el de Punta Querandí, en realidad ahora el movimiento lo ha denominado, pero bueno, sí o sí eso tiene que ser declarado zona ancestral. Sí, decime. Sí, pero lamentablemente vemos que esto, digamos, en la práctica no fue así. Vemos como los vénetos coparon todas las tierras del sur, vemos también los tinelis hoy comprando tierras, y también había otros... Un artista estadounidense. Así es. Sylvester Stallone. Bueno. Bueno, gente, ¿qué les parece si pasamos a un tema musical? Sí, señora, cómo no. Por favor. Desencuentro, perdón y olvido, cuerpo los trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Bueno, de nuevo estamos en estudios y antes que nada, nos olvidamos de contarles qué temas escuchamos al principio. El primero fue Baila Baila de Arbolito y el siguiente fue 5 siglos igual de León Gieco, ¿sí? Bueno, en este momento vamos a empezar el bloque de actualidad. Willy. Así dime. Es, vamos a empezar el bloque de actualidad y bueno, próximamente estaremos viendo en la actualidad, ¿no?, la lucha de los diferentes pueblos originarios por sus tierras. Y bueno, acá ahora vamos a llevar a cabo una entrevista con los profesores de lengua del Bachillerato Popular El Cañón, donde yo soy alumno. Y con respecto a esto, vamos a estar haciéndole algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué relación encontraron entre las distintas lenguas que enriquecieron nuestra cultura en las clases de lengua y literatura? Bueno, sí, decime. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches otra vez. Bueno, en principio, la pregunta ya está hecha. ¿Qué les parece si empezamos ya? Bueno, en lengua, en las clases de lengua en particular, con respecto a las relaciones de distintas distintas lenguas que enriquecen nuestra cultura, nosotros intentamos trabajar lo que es un poco el lunfardo, ¿sí? Trabajamos un poco situándonos en el Río de la Plata, porque lamentablemente no nos dieron tantas las clases, pero se encuentra en el vocabulario argentino, en distintas regiones, la incorporación de vocabulario de pueblos originarios, de los pueblos marginados de Europa que llegaron a este territorio y de los pueblos africanos esclavizados. Bueno, dentro de esta diversidad lingüística entonces encontramos que había 28 lenguas preexistentes al castellano y bueno, muchas de esas lenguas hoy en día hay estudios que demuestran que están en peligro de extinción. Sí, vos dijiste 28 lenguas. ¿Se considera ya que hay lenguas muertas de esas 28 que han venido y cuáles serían? Bueno, mira, por ejemplo, un estudio realizado en el año 2010, que se hizo un rastreo, digamos, del mapa del genoma, digamos, de lo que sería la población argentina, se llegó a la conclusión primera de que el 60% de la población argentina es originaria, tiene genes de pueblos originarios. Con respecto a esto que tiene que ver con respecto a las lenguas, en el 2010 este mismo estudio llegó a la conclusión de que solamente había en la Argentina 4 personas que hablaban la lengua tehuelche y una sola que hablaba en las riberas del Paraná, el Chaná. Entonces, no están, digamos, muertas las lenguas porque todavía hay hablantes de esas lenguas. Con respecto a estas 28 que yo te estoy nombrando. Pero igual, bueno, 4 personas en 42 millones de argentinos es muy poco. Y la mayor dificultad justamente la transmisión, por un montón de factores, digamos, que tienen que ver por ahí con el asumirse, el tener una identidad que te relacione con un pueblo originario, el asumirse como hablante, también como portavoz de esta lengua, que tiene que ver con los orígenes de muchos miles que fueron. Sí, yo estuve leyendo que por ejemplo, los nombres tehuelches no tienen significado. a diferencia de los nombres mapuches. Y digo, ¿no? Qué pena, porque imagino, digo, que esos nombres, así como uno dice Nahuel, hijo de tigre, ¿cuánto significado deben cerrar esos nombres que uno nunca va a poder tener su significado, porque debe estar asociado a la naturaleza, a las Exacto, vivencias? Exacto, ese ¿no? es el tema. Todo nombre, toda palabra, toda construcción lingüística se crea a través de símbolos, y esos símbolos tienen un significado, todos tienen un significado. Lo que pasa es que está tan occidentalizado nuestro lenguaje desde su origen, ¿no? Desde la lengua castellana, de lo que nosotros pudimos, de lo que nos han instalado, digo, que nos es casi imposible entender o comprender, digo, el significado que le da a cada palabra cada pueblo originario. Es más, hasta lo mismo que vos dijiste con respecto a las lenguas mapuche, ¿no? Esto de hijo de tigre, quizás tampoco sea ese significado, sino que su significado sea mucho más amplio, porque la cosmogonía de los pueblos no situaba el significado en un solo objeto, sino en la interrelación del objeto, la naturaleza, el ambiente, el aire, todo lo que transcurría en ese momento. ¿Sí? Árbol, para nosotros lo que es un árbol, para distintos pueblos originarios puede ser rama, tronco, hoja, nido, tierra, raíz, sol, viento. Pueden servir a muchísimas cosas. ¿Cómo diríamos, cómo en una sola palabra que desconoce uno realmente su profundísimo significado, cómo se pierde por desconocimiento, ¿no? Semejante universo. Claro, digo. Ese desconocimiento es totalmente intencional, ¿no? Tenemos en cuenta esto, lo que comentaba Laura, digo, todas las lenguas que se han perdido. Fue pensado así, ¿no? Para destruirlas, para silenciarlas, para borrarlas de la memoria, ¿no? Sin embargo, aún están vivas, no con su pureza natural, pero sí están vivas en lo que es el vocabulario del mismo, lo que nosotros trabajamos, el lunfardo, ¿no? Sí, digamos, una lengua es una mirada acerca del mundo, de cómo esas personas ven ese mundo. Por lo tanto, representa, como bien decía Diego, la cosmovisión del mundo por medio de, digamos, de las palabras. Y esto, bueno, es obviamente importantísimo, porque al no estar los hablantes se pierde esta mirada que es tan particular. Y con respecto, digamos, a esto de cómo llegamos a trabajarlo en clase, bueno, a partir, bueno, de una sugerencia que tuvimos de un compañero por medio del abordaje, pero bueno, obviamente que trabajamos lo que es todo lo que es el lenguaje originario, bueno, lo que va a hablar Willy ahora. Bueno, así es. Y yo lo que quería hacer es pasar a leer un párrafo de la poeta Jacqueline Cañiguán, que dice... Perdóname, te corto un segundito, porque nos estamos pasando el tiempo de tanda. Bueno, después de la tanda leo el párrafo. Perdón, ¿eh? ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? El problema de Moreno es que está lleno de villeros. ¿Qué, el intendente es villero? No. ¿Los concejales son villeros? No. ¿Los fiscales son villeros? No. ¿Los del hospital son villeros? No. ¿Los comisarios son villeros? No. ¿El dueño del shopping es villero? No. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Sumando cooperativismo, derribamos el individualismo. Vente pa' aquí. Sumando. Domingos, 11 horas, por tu estación de compromiso. Mucho palo pa' que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda a no volar. Mucho palo pa' que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Aquí Perú, un pedazo de tierra peruana en el corazón de Moreno. Se llama Perú, con P de patria. Aquí Perú, los sabores, los sonidos y las voces de la comunidad peruana. Domingos de 12 a 14 por tu estación de radio. También me llamo Perú. Domingos, de 22 a 24. De para tres. De para tres, con Fabián Lépez, Carlos Barrio Nuevo y... Domingos, de 22 a 24, por tu estación de radio. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último. Volviendo a nuestra entrevista, que estamos acá con los dos profesores del colegio. Del Bachillerato Popular El Cañol, de cual yo soy alumno. Bien, bueno, Willy, decime. Decinos. Bueno, quería pasar a leer un párrafo de Jacqueline Caniguán, poeta lingüística mapuche. La lengua es el elemento unificador, donde nos distinguimos, porque solo a través de la lengua transmitimos la profundidad de nuestra cultura. El idioma de un pueblo es su vehículo para toda la vida. Bien, sí. Esto que por ahí decía Willy tiene mucho que ver con lo que estuvimos viendo en las clases. O sea, todas estas lenguas que estuvimos hablando, estas lenguas originarias, conforman lo que se denomina el sustrato lingüístico del castellano. O sea, el castellano se nutre, obviamente, del léxico, de la forma de ver, como decíamos en el anterior bloque, de un grupo de personas, ¿sí? Sí, digo, estaría, cuando decís sustrato, estaríamos hablando como una base. Bien. Como una base concreta, como una base lógica para que salga después el castellano. Bien, perfectamente. Desde la lingüística, entonces tenemos este sustrato, ¿sí? Que es obviamente sumamente rico en la Argentina. Y a partir de eso tenemos el superextracto, que sería el castellano. O sea, el castellano se nutre más allá, bueno, obviamente de las lenguas originarias. Tenemos léxicos propios, por ejemplo, de los negros que llegaron al Río de la Plata. Y también, bueno, de los inmigrantes que luego, bueno, en... Luego de 1880 empiezan a llegar a nuestro puerto de Buenos Aires. Todo eso, ¿sí?, conforma lo que es el castellano actual. Vos sabés que jamás me hubiera imaginado que el castellano actual tiene, como la palabra que vos utilizaste, que me gustó, sustrato en las lenguas originarias. Espectacular. Sí, Willy. Bueno, no, me pareció muy, muy bueno todos los aportes sobre... las lenguas originarias y con respecto a cómo está el tema en la actualidad de los idiomas que quedan, así que me pareció muy, muy buena la entrevista. Bueno, en principio les queremos agradecer que estén con nosotros. No sé si quieren agregar algo más porque ya tenemos que redondear, que hay para decir mucho. No, digo, primero, gracias por la invitación, nuevamente, gracias por el espacio. Gracias sí, a ustedes. Digo, esto, ¿no? Nuestro lenguaje, nuestro lenguaje está enriquecido por el proceso de transformación y de enriquecimiento que dieron los sectores siempre, siempre, populares de los distintos territorios. Y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque la mayor cantidad de habitantes en nuestro territorio, son parte del sistema educativo y por lo tanto me parece que el sistema educativo debería incorporar otras lenguas en las escuelas, ¿no? Sobre todo en las regiones donde más se habla, ¿no? A propósito de esto, quiero, si podemos, sí, comprometerlos para algún próximo programa. Pero, digo, encantados. Hay mucho para hablar sobre el tema, seguramente. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Ayer planté un arbolito al borde de mi destino. Era feliz y crecía, pero un día muy oscuro yo veía que sus hojas doradas se marchitaban, doradas se marchitaban. de eterno sueño, en nada se convertía. Pasaba el tiempo muy frágil, las noches y las mañanas. No era feliz con la brisa que acariciaba sus hojas. Todo parecía muy triste, el árbol se me moría. Ese arbolito querido, el que guardaba mis sueños, ahora refleja mi vida, son extraños los misterios. Que acariciaba sus hojas, todo parecía muy triste, el árbol se me moría. La siguiente columna que hoy inauguramos se llama Lo Ancestral. ¿Qué significa? ¿Por qué dimos en poner este nombre tan particular? La idea es contarles cómo los pueblos antiguos han relacionado la vida cotidiana, todo aquello que hacían, por ejemplo, desde un baile, desde una comida, cómo lo han relacionado con lo místico, con lo religioso. Y hoy les vamos a contar acerca de una comida típica de México. Se llama pozole. Esta comida se realizaba en ofrenda a sus dioses, al cual le pedían todo tipo de beneficios para atravesar ese año, para atravesar esa época. Y aquí algo llamativo que da por tierra, diríamos, con aquellos que dicen que el imperio azteca les gustaba, diríamos, comer carne humana o eran antropófagos. En realidad, para poner un poco de luz a esta situación, a este conocimiento o a este desconocimiento, no sé cómo quieran llamarlo, cuando se hacía un sacrificio, la persona que era sacrificada aceptaba por elección ofrendar su vida a los dioses. Lo que se comía de esa persona en una preparación que ya les voy a comentar era el corazón. Se preparaba es una preparación muy parecida a lo que sería un guiso. Se preparaba con verduras, es una comida caldosa. Sí, acá nuestro compañero Oscar hace aquí unas unas señas así tipo que corta cebolla. Sí, ya son 10 menos cuarto. Sí, sí, sí, también. Vos sabés que se preparaba con cebollas, con ajíes picantes, con unos porotos que son violetas oscuros. Bueno, resumiendo, esta comida la comían nada más que las castas importantes, comenzando desde el sacerdote hacia arriba. ¿Picante era la comida? Sí, es una comida picantita. Picante. Picantita. Entonces la comían los sacerdotes, los funcionarios y la persona que en ese momento estuviera en el poder. En la actualidad, esa comida, que es el pozole, es una de las comidas típicas de México, pero es la que marca contundentemente esto de las comidas ceremoniales. Y les digo, siempre se dijo que la carne más parecida a la carne humana es la del cerdo. y esta comida se hace justamente con carne de cerdo. Les sugiero, si alguien llega a tener la oportunidad de probarlo, darse un paseíto por México o en restaurantes regionales que hay acá en Capital, probablemente se haga, no sé, pero sería bueno que la prueben. Y tengo una pregunta, ¿cambió, digamos, cómo se hacía la comida en aquel tiempo ahora o siempre está igual? ¿O hubo algún ingrediente o cambiaron alguna otra cosa? No sé. Mira, por lo pronto los granos de maíz, de ese maíz que es un maíz muy grande, en esta época se dejan en un baño de cal, de agua con cal. En aquellas épocas no sé qué se utilizaría, pero la idea era justamente que el grano tomara una determinada consistencia. Se ablande. Se ablande. Acá, por ejemplo, en México te la sirven. Es una comida caldosa, si querés, con trozos de carne de cerdo, a la que le ponen rabanitos cortados, sí, cebollas crudas y una salsa que se hace con un ají colorado picante. Ay. Que le podés poner o no. Y arriba le pones jugo de limón. ¿Y con qué lo bajás? Bueno, usted, mire, no me haga hablar. No me haga hablar. Pero usted no sé con qué lo querría bajar. Sí, acá nuestro operador nos dice que es un guiso. Sí, sí, sí, es un guiso. Es muy rico. Es un guiso. Bueno, con una corona bien fría se bajará el guiso. Le iba a decir, una corona bien fría, bien fría viene, ¿no? Muy bien. Bueno, estamos dando una marca, después nos cobrarán. No, un tequila. Bueno, vos sabés que está bien. Hay una bebida que se prepara con tequila que se llama Square. Y ahí le pones tequila, una medida o dos de tequila, y un jugo, ¿vio estos de pomelo rosado, gaseoso? Sí. Bueno, no es lo mismo, pero si toma el tequila ahí en el vasito ese que se llama caballito, con un poquito de sal acá en la forma de los deditos y un limoncito muy chiquitito, que acá se conoce como limón sutil. Que le da le das al trago mal, pero bueno, todo es por probar el pozole. Acá, Willy, dime. Sí, no, en esa me prendo, está todo bien. Ah, bueno. Bueno, sí. Prometo cocinar pozole. No, no, no, yo quiero tequila. Bueno, vos traes el tequila, las dos cosas. La cervecita, la corona bien fría, por dale, favor. Dale, bueno, espectacular. Le tomamos la palabra, Willy, dale. Dale. Vamos a un tema musical. Que tienen las flores llorona, las flores del camposanto. No sé qué tienen las flores llorona, las flores del camposanto. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Thank you. fierro llorona mis penas, le conté yo a un santo Cristo de fierro llorona mis penas, le conté yo cuáles no serían mis penas llorona que el santo Cristo lloró. ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? Ay, de mi llorona, llorona de un campo lindo. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. ¡Ah! Hola gente, de nuevo, nosotros con ustedes y ustedes con nosotros. Son las 21:50, ya en 10 minutitos terminamos el programa y queríamos presentarles, como bien dice Silvina Garré, nuestro bloque de historia. Bueno, así es. Sí, te corto un segundo. Primero queremos agradecer los mensajes que están llegando. Aquí Oscar nos va a contar un poquito. Acá llegó un mensaje de texto que dice: otro extraordinario programa, saludos y abrazos, Diego de Moreno. Pueden hacerlo al 466-6559, para salir al aire. Mensaje de texto al 15-61-54-0359, micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Bueno, y acá afuera nos acaban de hacer algunas preguntitas acerca del tequila. Gracias chicos por escucharnos. Y bueno, Willy. Bueno, así es. Y bueno, estaba pendiente que en la parte de la columna, bueno, iba a hablar de los querandíes y bueno, rápidamente voy a pasar a hablar de usos y costumbres. Y bueno, acá dice que era un pueblo nómade, esto lo había sacado, pero se contradice porque bueno, todavía no se extinguieron los querandíes, como muy bien dijimos en la nota de actualidad. Y bueno, por lo tanto practicaban la recolección de raíces y frutos, tenían extrañas costumbres. Cuando las langostas arrasaban los campos pampeanos, los aborígenes prendían fuego los pastizales. De esta manera el voraz insecto era cocinado por el fuego. Entonces lo recolectaban, luego lo molían y finalmente realizaban una pasta que comían gustosos. Esto lo saqué desde los trabajos de historia del Bachillerato Popular El Cañón, y donde también tengo como profesora en la materia de biología a Nazaret. Y bueno, vamos a pasar muy buenas noches, Nazaret. Hola Nazaret, buenas noches. Marie Lamien, Marie Compuché, Inche Nazaret, Inche Mapuche, Inche Puelmapu. Bueno, buenas noches hermanos. A toda la gente que nos está escuchando, felicitaciones por el programa, obviamente. Además, acá mi querido alumno Willy, gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Nazaret y soy descendiente de Mapuche. Bueno, muchas gracias. ¿Qué nos podés contar de las actividades de tu comunidad? A ver. Bueno, sí. Yo te quería preguntar, por ejemplo, ¿vos siempre supiste que eras descendiente del pueblo mapuche? En realidad sí, desde chica sé que mi mamá es descendiente directa, su apellido es Melipil, que hace poco pude averiguar qué significa, bueno, Meli es cuatro, Pil son arbustos que florecen. Y sí, y más que nada empecé la búsqueda desde mi adolescencia y recientemente empecé a conocer gente de mi pueblo, digamos. ¿Y qué significa para vos tener el conocimiento de que pertenecés a pueblos ancestrales con tanta historia? Bueno, para mí es un orgullo y por otro lado es una buena oportunidad para empezar a recuperar lo que es todo lo que es la cosmovisión de mi pueblo y en general de la gente con la que he estado relacionándome. A partir de conocer tu identidad, ¿qué cambios hubo en tu vida cotidiana? Sobre todo en lo cotidiano, más que nada, lo que he ido cambiando es he ido chocando más que nada con el sistema, digamos, capitalista que nos está rigiendo, y eso me lleva a su me lleva a problemas, obviamente, con la familia, ¿no? Que a veces no acepta algunas concepciones nuestras. Y decime una cosa, en tu vida de relación con tus amigos, ya no con el tema familiar, ajá, ¿qué les pasa a ellos cuando vos decís que perteneces a que tu origen es mapuche y todo lo que esto conlleva, ¿no? Porque la gente se la pasa discriminando a todos. No, en realidad el mayor apoyo que yo recibí fue de mis compañeros, de mis amigos, más que nada. Así que no, por ese lado no tengo problema. Bueno, ¿y cómo ves la realidad de hoy del pueblo mapuche? Y la verdad que la situación está difícil, sobre todo del lado de Wulumapu, del lado de Chile, porque para el mapuche no existe ni mapuche chileno ni argentino, o sea, somos todos mapuches y somos un pueblo preexistente a todo estado. Y en los mayores problemas que se encuentran es en este momento la huelga de hambre de los hermanos del otro lado, digamos. ¿Y en qué instancias está esa huelga? Y mirad, por ahora lo poco que se sabe a través de mail. Lo último que habíamos sabido era de que la policía había entrado a escuelas primarias a hacer allanamientos y eso, pero no más. No más porque lo tapa mucho desde Chile. Claro, la información oficial, es decir, la que se da al país y hacia afuera es una y la real es otra, como siempre. Sí. Acá Willy me comenta que vos pertenecés a la organización, puede ser así, Compu Nehuen. Sí, Compu Nehuen. ¿Qué significa? La Unión de las Fuerzas. Somos una organización pequeña, pero la mayoría somos descendientes de mapuches y tratamos de recuperar lo que es el mapuzungún, nuestra lengua y nuestras raíces y cultura. Te quiero hacer una pregunta y si me la podés resumir, es una pregunta bastante álgida. ¿Qué pensás acerca de la postura que tienen algunos, son unos pocos, que dicen que hablan de la asociación Tehuelche Mapuche y donde dicen que en realidad el Tehuelche es el originario que tiene derecho sobre las tierras de Argentina y no los mapuches que han venido después? Si me lo puedes redondear porque ya terminamos. No, en realidad es una frase hecha. Uh-huh. El mapuche, como ya dije, es preexistente, el Tehuelche también. Y hay muchos pueblos que están englobados dentro de lo que es la nación mapuche, nada más que, bueno, que no se reconocen como tales. Bueno, en principio te agradecemos, te pedimos disculpas por el poco tiempo y te convocamos para otro momento, dale. Sí, cuenten conmigo para lo que sea. Bueno, muchísimas gracias, Nazaret. Bueno, acá Oscar nos dice que tenemos otro mensaje más. Sí. Saludos a todos, abrazos, felicitaciones, Cobas, dice. Bueno. Sí, varios mensajes, pero se tildó el celular este. Ahí está, vamos a ver si lo podemos arreglar. Bueno, el sonidista y todos los que se ocupan de estas cosas agradecemos. Sí, pero se tildó, bueno. Salí y le dije, che, se tildó. Bueno, gente, ya nos vamos, ya nos fuimos. Nos estamos despidiendo. Gracias por todo, por escucharnos, por haber venido, por hacernos el aguante. Y hemos terminado, como aquí nos dice nuestro querido profesor y operador, hemos terminado el programa. Los esperamos el próximo sábado. ¿Sí? Hicimos el programa Sandra Voltaggio, Willy y Oski. Bueno, y un beso. Con la operación técnica de Leonardo. Leo, para los queridos amigos, y también con nuestro compañero aquí, el chiquito Corsi. Corsi. ¿Dónde está Corsi? Besos, gracias. Bueno, gente, hasta la semana que viene. Chau, chau. Thank you.